comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Prohibido es ahora a toda golondrina circular en los sueños que dictan estos versos. Voy a lanzar al viento enfáticos llamados para que me dispense de todos los trigales. Y pido que mis labios se alejen de la vida y que la muerte sola se cuelgue en mi palabra. Voy a cerrar canciones, clausurar los violines y hacer de las guitarras cuchillos indomables. Haré de los poetas un batallón armado que restituya en versos la justicia perdida. La voz será la hoja de un acero violento hendido en la garganta de todos los culpables. Voy a hacer de mis rimas vidrios vertiginosos que desgarren los ojos de los no castigados. Voy a juntar los signos de todas sus crueldades y verter en sus bocas la náusea de sus víctimas. Voy a extraer el verbo de sus hocicos muertos y hacer de sus palabras un vómito amarillo. Voy a sentar el alma en un palco de ensueños para que no me inquiete cuando clavo las uñas. Voy a clavar mis uñas en todas sus ideas, dejando en sus despojos manchas de poesía. Voy a hacer uniformes con los gritos de auxilio y vestirlos de miedo junto a sus escritorios. Del aire he de quitarle su transparencia viva para que solo sigan respirando conciencia. Voy a armarme de rabia para abolir rabiando todo lo que han tocado, todo lo que han amado. Voy a clavar sus manos a la cruz del obrero y colgaré en sus cuellos toda la cesantía. Voy a partir a Washington y pedirle a la CIA que me enseñe torturas todavía escondidas. Voy a ponerle bombas en cada sustantivo y coser en sus lenguas un cálculo podrido. Voy a seguir gritando sobre sus ataúdes los nombres de patriotas jamás aparecidos. Voy a ser los marxistas, socialo comunistas, y a fijarlos a un cepo mirando su pasado. Voy a encerrarlos dentro de una lágrima viva y a asfixiarlos en duelos y dolores de viudas. Voy a cerrar sus bocas con una sinfonía y clavaré en sus ojos un cuadro de Picasso. Cuando su sepultura sea un hecho olvidado, voy a entregar de noche mensajes clandestinos. Voy a hacer del silencio una cárcel del pueblo. Voy a cortar sus manos a golpes de guitarra. Voy a armar regimientos de Allende y Neruda y escupiremos odas sobre sus cementerios. Y entonces, solo entonces, cuando sean borrados, cuando nadie recuerde el odio de sus nombres y entre manos saladas volvamos a encontrarnos desde las trizaduras de esta historia enlutada, sobre la sangre entera vertida de mi tierra, volarán golondrinas, trigales y poemas. Volarán golondrinas, trigales y poemas. Thank you. Muy buenas tardes a todos quienes se conectan a esta hora, una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, sonando en el 107.7 Radio Voz de la Mujer, para todo Concepción. Un gusto saludarles nuevamente, estamos aquí estrenando esta nueva forma de transmitir junto a los chiquillos, el Yerko y la Angel. ¿Cómo están, chicos? Bien, gracias, Jano. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Veamos qué tal resulta esta forma de transmitir. Estamos ansiosos de recibir los comentarios de las personas que nos están pudiendo ver o escuchar para saber cómo nos está resultando esta nueva forma de transmitir. Bueno, y decirles que estoy de vuelta en Cerro a la Izquierda. Eso después de también. Este tiempo. Saludar a la Angel que se reintegra después de varias semanas, ¿no? Meses, sí, un par de meses por lo menos. Es un gusto tenerte aquí de vuelta. Muchas gracias. Tenernos, porque les voy a anunciar que mi ausencia es porque no soy una, ahora soy dos. ¿Cómo es eso posible? Sí, magia, el Espíritu Santo. Hoy está extraño el clima en Concepción. Bueno, siempre allá que no está Nelson, a quienes le aprovechamos de dar un afectuoso saludo, me va a tocar a mí dar el informe del clima. Está extraño, está un poco... A ratos hace calor, hace frío, está nublado, pero no va a llover. En la mañana llovió muy fuerte, a eso de las 8 o 9 de la mañana, y sí. A la media hora después había un sol que estaba empezando a quemar, un sol de septiembre, de primavera. Se viene la primavera acá en Concepción, así que... Ya se siente la primavera, para la gente alérgica es como... Ya está aquí. Pasa la ligera la maldita primavera, como dice la canción de Yuri, ¿cierto? Así es, la gran cantautora y pensadora Yuri, nuestra filósofa. Mientras que estamos conversando sobre el clima, el Jano va a iniciar una llamada y yo voy a conectar el cargador del computador. Sí. Si no, va a tener una falla, una falla técnica muy básica, que es que se me va a caer la batería. es como quedar con empanada encima. Claro, como la empanada es tonto, sí. Como ese nivel. Bueno, sí, pues le decíamos del tiempo, también de la temperatura, y también comentarles que las calles de Concepción están altamente congestionadas a esta hora. Así es. La gente anda pitazo limpio por la calle, echa un energúmeno comprando, no sé qué pasa. Tenga mucho cuidado si va a cruzar la calle, mire para ambos lados, sí. Porque, bueno, usted sabe que los accidentes son muy fáciles que ocurran si usted se descuida. Sí, me imagino que Santiago debe andar igual. A la gente que nos va a escuchar, nos está escuchando en Santiago. Aprovechamos de dar un saludo, ¿eh?, a los amigos de Radio Vía Francia en la Estación, sí, Central. Así es. San Fernando, los amigos de Radio Can, y también a los amigos de Michoacán, la Radio Michoacán de Monte Águila. De Monte Águila, que probablemente en Monte Águila se vive un poco más tranquilo que por estas grandes urbes de Chile. Sí. En la tarde, no sé si supieron algo, yo no me pude, vamos a tener que investigar eso durante el programa. Estaba cerrada la calle O'Higgins, con carabineros, bomberos, no sé lo que habrá sucedido, pero estaba cerrada y había aún más congestión en las calles, sí. Y mayor locura también. Más o menos. ¿Estamos ya con el contacto, Jano? Sí, estamos ahora en vivo y en directo con el periodista y escritor Javier Rebolledo, conocido por su autor de la llamada Trilogía de los Cuervos, y que acaba de estrenar su nueva publicación estos días, de la cual vamos a conversar ahora. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Un gusto tener un contacto contigo, Javier. Hablas con Yerko y con Angel. Vamos a conversar. Hola, Javier. Hola. ¿Qué tal? Bueno, por lo general me imagino que por esta fecha se vuelve cada vez más recurrente, ¿cierto?, que te llamen a propósito de los trabajos que también hemos tenido la oportunidad de leer y comentar en otras oportunidades. Cuéntanos de dónde surge esta inquietud por investigar y qué cosas has ido obteniendo a propósito de esta famosa trilogía de los cuervos, y además tú, y posteriormente cuéntanos en qué estás trabajando ahora. Tengo entendido que hace poco publicaste un libro nuevo. Sí, acabo de sacar Camaleón, que ya está a la venta en la librería, Doble Vida de un Agente Comunista, que trata la historia de Mariano Jara Leopold, que fue un célebre empresario durante los años 70 y 80, porque tenía una cadena de multitiendas, desde Linares a Valle, 15 tiendas. El tipo además era bastante famoso porque era vicepresidente de la Asociación de Propietarios del Club Hípico y del Hipódromo Chile, además de empresario nocturno. Y en la historia de él y cómo esto, que parecía ser su rostro más evidente, en realidad era una fachada de un tipo que era un agente comunista, que era parte del aparato militar comunista desde los años 60, porque en los años 70 y 80 participó de la resistencia del gobierno de Pinochet y fue parte de operaciones tan emblemáticas como Carrizal Bajo y el atentado a Pinochet. Es interesante la historia que nos comenta. Lo que he podido leer de reseñas del libro, él entró al aparato militar del PC antes del golpe de Estado. Mucho antes, a fines de los 50, a principios de los 60, es decir, cuando llegó el golpe de Estado ya llevaba 13, 15 años dentro del aparato militar. Hay cosas interesantes que escribes, por ejemplo, que él construyó toda su fachada de empresario para ocultar sus vínculos con la resistencia a la dictadura, y en esa fachada de empresario se codeaba hasta con gente de la DINA y de la CNI que iban a sus talleres, a sus tiendas, donde él escondía la arma. Claro, una historia bien interesante, con hartas cuestiones, digamos, bien jugosas, como por ejemplo la relación que tenía con la gente de la hípica, donde aparece Quique Morandé, los Falabella, los Solari, los Irma, que eran todos sus amigos, ahí también Humberto Gordon, Álvaro Corbalán en el mundo de la noche, Don Francisco como asociado, Alfredo La Madrid, todo este mundo, con Lucho Gatica, con César Mendoza, es un tipo que fue bastante, como te digo, conocido, que se codió con toda esta gente para poder llevar a cabo esta labor que era muy sensible, que le significaba transformarse en un detenido desaparecido en ese instante, si se lo descubrían, que era que tenía guardadas las armas del Partido Comunista previa al golpe de Estado. A él le pidieron que guardaran estas armas que la derecha siempre anduvo buscando, que decían que eran las armas para hacer la revolución. Él era el bodeguero histórico de las armas, y en dictadura fue parte de la también del aparato militar, y estuvo en Carrizal Bajo, por supuesto, que es la internación de armas más grande de la historia de Sudamérica. Cuando fue descubierto su vínculo, por lo que pude leer también, incluso los mismos aparatos de inteligencia se negaban a creerlo y pensaban que él había sido engañado por el PC, porque desarrolló una relación de mucha cercanía, ¿no es verdad? Con la gente de derecha, mucha ¿sí? cercanía, claro, no lo podían creer, la verdad. Hablé con Juan Antonio Coloma, por ejemplo, que es el vicepresidente actual de la UDI, el ex senador Hugo Ortiz de Filippi, de Renovación Nacional, que era su abogado. También entre sus abogados estaban Vivian Bullemore, por gente de derecha, que consideraba a este tipo un hombre de derecha, muy simpático, una personalidad voluptuosa, agradable, con mucha iniciativa, pero jamás como un comunista ni cercano al comunismo. Esta es una historia, en el fondo, desconocida, un lado B de la historia, de cómo se ha contado la historia reciente del país. Es un pedazo de historia nuevo que comienza a construir y comienza a acoplarse con la historia que conocíamos. ¿Cómo se hizo? Parte de episodios desconocidos de la resistencia a la dictadura. ¿Cómo fue descubierto su vínculo con el PC? Porque firmó la promesa de compraventa de una de las parcelas donde se escondían las armas de Carrizal en Santiago. Ahí se fue su error, entre comillas. Así lo pillaron. Porque él firmó la promesa y después la CNI encuentra las parcelas, empieza a revisar las escrituras y va con la firma de Mariano Jara. Oye, con la firma de Mariano Jara ahí. Este agente tiene esta fachada de empresario, pero además es, al parecer, por lo que tú estás explicando, fue un empresario más o menos, digamos, dentro del lenguaje empresario, exitoso. Él era un empresario, no es que él pusiera la fachada de empresario. Ya, era efectivamente la fachada empresario. La fachada que él ponía era la de hombre de la noche, la de cercano a la dictadura, ya, la de hacerse vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Caballos, de hacerse transformarse en un tipo público. Pero empresario era desde los años... tiene los años 50. Efectivamente era. Que, el periodo, claro, era empresario, pero había sido mucho antes de empresario, había sido comunista. Claro. Y el Partido Comunista se dio cuenta que este gallo tenía un espíritu empresarial. Uh-huh. Y lejos de expulsarlo, de alejarlo, de separarlo, dijeron, vamos, adelante, sígalo usted nomás, que uno de nosotros... arriba no está mal, está bien, todo lo contrario. O sea, podríamos decir que correspondió a la categoría de esta, en Guerra Fría, la clásica categoría de Guerra Fría, de un espía, de un agente infiltrado. De un agente infiltrado, totalmente, pero de alto, de altísimo nivel. Digamos, como te digo, tiene fotos en el libro, se publican con César Mendoza, negocios con Álvaro, con Humberto Gordon, director de la CNI, integrante de la Junta Militar. Tengo todos los papeles, se publican también, que aparece ahí asociado, o sea, su representante, son Vivian Bullemore, Sergio Pudú, Hugo Ortiz de Filippi, y las personas que lo defienden en el juicio. Puro abogado de derecha, este gallo jamás confesó. nunca confesó, estaba metido muy arriba, y esa influencia es la que le permitió salir libre después de 6 meses de la cárcel y escapar del país, porque salió en libertad provisional y no volvió nunca más, hasta ya cuando estábamos en transición a la democracia. Bueno, y ahí, en esta transición eterna a la democracia de los años 90, vuelve a estar en el ruedo, en la esfera pública, en la esfera política, pero por otro tema que quizás pueda ser un poco más ingrato y que vincula a la directiva actual del Partido Comunista. Exacto, parece vinculado a una financiera, María, ¿no? Para construirse económicamente, porque vivió una debacle financiera a propósito que acá le cancelaron hasta el giro de los negocios, producto de la situación que tuvo con Carrizal Bajo. Él se escapa de Chile, sigue procesado y se transforma en prófugo de la justicia. Y vuelve a Chile, ya entrado los 90, y comienza a reconstruir su situación económica y pone una financiera de la cual el Partido Comunista comienza a sacar plata, específicamente la dirección del Partido Comunista y los aparatos vinculados al diario El Siglo, la radio Nuevo Mundo. Y se financiaron de esa forma durante bastante tiempo una parte importante del Partido Comunista, pidiéndole plata a Mariano en la financiera y entregándole cheques en garantía que, después de un tiempo, comenzaron a rebotar en masa y se transformó en una deuda de 300, 400 o más millones de pesos de la época, no de ahora, sino que de esa época, es decir, mucho más, probablemente el doble o el triple de hoy día. Y para pagarle esa falencia, Guillermo Tellier le ofreció un negocio de venta de productos todo en uno a Cuba, un negocio seguro, en el cual participaba el Partido Comunista, y quien iba a pagar por estos productos era el gobierno de Cuba, y sin embargo Mariano compró los productos, los entregó al Partido Comunista acá en Chile y no le pagaron jamás el negocio. Entonces Mariano perdió además la plata de esos otros 400 o 500 millones de pesos más que había hecho en este segundo negocio, y ahí sí se fue preso. Y se va preso por segunda vez por el Partido Comunista, pero esta vez por tema financiero. Por delito económico. Sí. Oye, Javier, una pregunta quizás se pueden estar haciendo la auditoría en la radio. ¿Cómo llegaste a este personaje? Él llegó a mí. Llegó a mí en el lanzamiento de un libro, del tercer libro, del Despertar de los Cuervos, Tejas Verdes y el Origen del Exterminio. Y llegó el del segundo libro, perdón, Tejas Verdes y el Origen del Exterminio, el Despertar de los Cuervos. Y comenzamos a hacernos como conocidos. Llegó a que le firmara el libro, después me invitó a comer. Y ahí me empezó a contar su historia, primero de empresario, de derecha, me llamaba la atención lo que me contaba, y posteriormente se mostró como lo que era. Se había caído detenido en Carrizal Bajo, y ahí me empezó a explicar su vida. A mí se me ocurrió la idea, evidentemente, de escribir un libro sobre su vida, y también él me contó que el motivo por el cual se había acercado a mí era para volver a, digamos, a restituir su honra, porque él había sido muy humillado y había caído preso. Gracias al Partido Comunista, el Partido Comunista había dicho que no lo conocía por la prensa, que era un estafador, y lo habían dejado solo, y dejó de ser comunista, dejó de estar vinculado al partido de sus amores por el cual había servido durante la dictadura, y se transformó en un paria. Entonces parte estaba muy dolido en ese sentido, a pesar de que no lo demostraba abiertamente, estaba muy dolido por esa situación. Entonces esa era parte de su motivación. Quizá otra pregunta que puede surgir es, ¿qué repercusiones han salido? Porque bueno, tu libro quizá aún no Concepción, por ejemplo, no se ha presentado. Sí, en otro lugar. ¿Cuándo se presentó? Se presentó esta semana. Pero por ejemplo, fue lanzado ayer, pero por ejemplo te puedo decir que ha salido en El Mostrador, una extensa nota, en Bío Bío, me entrevistaron en CNN, hoy día salió en Qué Pasa. Va a salir en Revista Cara, es decir, hay mucha tensión. Apareció en el Noticiero Central, creo que en Univisión, en el Noticiero Central hizo un reportaje de 11 minutos y medio respecto del libro que salió hace unos días, y está en este momento virtualmente agotado. Oye, ¿cuál ha sido la repercusión? Que parte el lunes. Creo que Guillermo Tellier dijo que no se iba a referir hasta que lo leyera, ¿no? Claro, esperemos que lo leamos. Esperemos. Porque eso puede ser un eterno. Vamos a estar atentos a que saca Guteliera. Oye, quería preguntarte, ¿cuáles han sido, crees tú, algunas repercusiones de tu trabajo? Porque es bastante polémico, ¿eh? ¿Cuál? ¿De este? Sí. Bueno, primero una resistencia, evidentemente, por la gente del Partido Comunista, que dice, qué sospechoso que aparezca este libro que ataca al Partido Comunista justo en periodo de elecciones, ahora que Guillermo Tellier se quiere candidatear, como parecía como algo anticomunista. Pero la verdad, y sobre todo por los titulares de los diarios, de los medios de comunicación, que le han sacado harta punta a eso, a la estafa. Pero la gente que ha leído el libro sabe que el libro no es eso, es una parte del libro, son las últimas, no sé, 40 páginas. Pero esta es la historia de cómo existió desde tiempos, periodo pretérito, un aparato militar del Partido Comunista muy anterior al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que nació para proteger a la colectividad de los ataques ya en ese del gobierno Carlos Ibáñez del Campo, la ley maldita de Gabriel González Videla, y sube y sigue, y que se fue haciendo más específico con lo largo del tiempo, y le tocó el golpe militar teniendo a estos viejos integrantes, entre ellos Mariano Jara, que siguieron siendo resistentes en la dictadura y que nunca fueron descubiertos. Y es la historia de eso, de cómo este tipo, el camaleón, fue capaz de engañar a toda la dictadura durante 14, 15 años. Espectacular, ¿eh? Sí. No sé si quieren hacerle alguna otra pregunta. No, yo quería acotar de que, bueno, quienes hemos leído tu otro libro, bueno, este quiero leerlo, esperemos que salga de nueva circulación, como tú cuentas que está agotado. Quienes hemos leído tu otro trabajo, sabemos que... ¿Tiene Feria Chilena del Libro o sí. Fantástica, o no? Sí, sí, ambas. Ahí debe estar. Ya, para que los lectores sepan también, ahí está ya, se encuentra disponible. Está disponible en este momento, a menos que se haya agotado, yo entiendo que no allá, pero si es así también para que me digan, porque se ha ido agotando en varios, va a mandar más. En varios lados, sí, pero ya el lunes va a salir una nueva reimpresión. Sí, yo te iba a comentar de que, bueno, a propósito de las acusaciones de este supuesto anticomunismo, quienes hemos leído todos estos trabajos sabemos que no lo eres, po. No, pues no lo soy, por eso que claro, la gente no sabía cómo ubicarme, qué raro, así como este tipo que escribía esto y ahora aparece con esta otra cuestión. Y como te digo, luego de que ya lo han leído y logran abstraerse los titulares de los diarios y el enfoque que le dieron los diarios, se dan cuenta que no es un libro anticomunista. Si yo no soy anticomunista, ¿sabes? El ánimo del libro tampoco es el anticomunismo, tampoco soy comunista, te diría, pero me parece que es una buena historia de resistencia. Por supuesto, es una gran historia, parece ciencia ficción. Bueno, estamos en eso. Se va a llevar a la ficción más temprano que tarde, porque estoy en conversaciones, han animado varios directores de cine mañana. Justo quería preguntar lo mismo. En discusión, estamos en conversaciones. Qué buena adelante. No puedo decir nada porque estoy en pleno periodo de negociaciones. Ya, pero toda la suerte, ojalá resulte, porque está pero buenísimo. Es la tremenda ojalá película resulte. De espías, de en Guerra Fría, la tremenda, en Chile. Y acá en Chile, si esto es lo raro, porque uno lo ha visto como en otros países, en series de ficción, pero no acá. Claro. Es raro. Uno se imagina a Leonardo DiCaprio actuando así como cosas que pasan en Estados Unidos, pero bueno, no en Chile. Bueno, quién sabe, quizás se anima. Claro, vamos a poner ahí a Vicuña para que sea de Mariano. ¡No! ¡No, nos mataste con eso! Podría ser otro. Hay tantos. Oye, y a nivel, ¿no has recibido ninguna amenaza ni cuestión tan directa? No, por lo que, no, fíjate, no, otros comentarios nomás que te digo. Ya. Por este no, porque sabemos que el otro sí. Por ejemplo, el Quique Morandé creó su Twitter el 30 de agosto, les cuento, y me agregó ese mismo día. Lo creó y me agregó, y yo le mandé unos tweets y no me respondió, pero él sabe. No, claro. Sabe, porque él aparece aludió en el libro y por eso lo hizo. Y a mí me interesaba tener ahí un diálogo, capaz que se dé en algún momento, porque aparece como las personas que Mariano conocía dentro de la hípica y con las conocía también a don Francisco, dijiste. ¿Cómo? Conocía también a don Francisco. Claro, porque el Flamingo, que era el local de Mariano era un empresario nocturno también. El Flamingo, desde donde se transmitía una parte del Sábado Gigante durante un tiempo. Claro, entonces, sí, pues bien impresionante, también se hacía el programa Box de Gala en el Flamingo, que era el local de Mariano. Mariano sale ahí en la tele varias veces contratado en el programa, y fíjate que tenían unos arreglos florales, esto es parte del reporteo del libro, que entrevisté a otras personas que trabajaban con Mariano, hacían unos arreglos florales ahí bien bonitos en el programa, y adentro de los maceteros tenían armas. En los años 80, y las armas aparecieron entre comillas en la tele. En la tele. en sus narices. Puta, qué bueno. Qué loco. Sí, es loquísimo. Es delirante la historia. Sí. Ya, pues, Javier, muchas gracias por el contacto. Y estamos ahí para difundir también cuando sea necesario. Sí, pues, y recordarle. Que lo difundan ahí, que cuenten que está el camaleón en. A la venta para que la gente se forme también su propia impresión de la historia. Sí, porque acá tenemos la Antártica en el centro de Concepción, Aníbal Pinto con San Martín, y la Feria Chilena del Libro la tenemos en el Mall Plaza Trébol para que la gente que se anime a leer esta interesante y apasionante historia, se vaya directo a esos lugares. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Chao, chao. Nos vemos, chao, chao. Gracias. Chao, chao. Oye, qué tremenda historia, ¿eh? Oye, increíble. Quedé sí. alucinada. Sí, de hecho, por eso yo justo le iba a preguntar, pues, si es que estábamos para hacer una película y bueno, hizo el comentario que están negociando. Sí. Es que es mucho, parece una película, sí. Parece una historia no real. Es que es increíble, además, eso que tiró al final de los maceteros con armas adentro que aparecen en la tele, o sea, en sus bigotes. Exacto. Están las armas. Sí, pues, iban los agentes de la DINE, de la Dirección de Inteligencia del Ejército, y también de la DINA, si no me equivoco. Como a sus locales donde estaban las armas. Sí, estaban ahí mismo, imagino... porque jamás iban a sospechar de que un empresario tan exitoso era parte del aparato militar del Partido Comunista. No, me imagino que sí, porque es un lugar, imagínate, o sea, Quique Morandé, Don Francisco, en el mundo nocturno, o sea, fijo que estaban las cúpulas de estos, de la DINA, de la DINE, porque todos son amigos y funcionaban como un bloque, así que y en la vida nocturna aún más. Aparte que no iban a sospechar de alguien que más encima te invitaba ahí mismo. No, claro, imposible. Oye, increíble. Oye. Genial. Y además también impresionante la historia de cómo a Javier lo contacta esta persona. Quizás necesita hacer catarsis, comentar su historia. Sí, no, me imagino, pues si tiene la mensa historia. Y el desenlace de la historia además, entonces, increíble. Buen contacto, Jano. Está revelando mi rol de productor al aire de este contacto. No sé si pasamos al siguiente tema al tiro, hacemos una pausa musical. Hagamos una pausa musical. Ya, entonces denme tiempo para... Bueno, para recordamos buscar. A nuestros amigos y amigas que pueden participar en el programa mediante varios canales. Primero, puede comentar en el Twitter a través del hashtag Cerro a la Izquierda, como también usted puede participar en el Facebook. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Puede dejar sus comentarios, sus apreciaciones, hasta puede pedir canciones. Ahora no le prometemos que Jano las coloque, que medio mañoso al amigo, pero podemos hacer el intento. Que ¿cómo que mañoso? ¿Qué fue eso? Una broma. Cosas internas. Y bueno, nos manda, está Nelson Alarcón, nuestro amigo Nelson, que se ha unido a la transmisión. Sí, saludos a Nelson, saludos al Gama, que está desde la panadería Doña Flor, trabajando por septiembre, póngale empanada, esa es la realidad, póngale pajarito, porque se intensifica el trabajo en la panadería. Y también un métale saludo amasando. A Robinson Silva, que está en Valdivia, y que forma parte de nuestro equipo. Y también a quienes han comentado y están unidos a la transmisión, por ejemplo, Víctor Escobar, que nos dice, muy bien, hermano. Lo conozco, un mensaje va para mí. Muy bien. A Natalia Javiera, a Gastón Riquelme Proboste, que están unidos, y también hay unas personitas... Saludos a Gastón. ...que le han puesto me gusta y me encanta a la transmisión. Sí, pues los que están conectados, que nosotros sabemos más o menos cuántos son, comenten, pues, para poderlos saludar, para poder interactuar ahí con ustedes. Y Rafael Bastías, que nos escribió antes de que empezara el programa. Antes de que empezara el programa. Sí, así que un saludo a todos ustedes y, Jano, ¿estamos con la pausa musical? Ya, pues, vamos ahora a una pausa musical y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Yo, what, yeah. calle. Hace camino al andar, caminante. Por eso no tengo bandera representante. Da lo mismo mi nombre, lo importante lo que hago, sí. Valorar el hombre por la calidad de su trabajo. Y es que el mundo es tan grande, y uno tan pequeño. Solo me dirijo por la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Yo, de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Yo, de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Me pare como quien me calle, donde me halle, nunca olvido mis raíces. Los países donde he vivido han unido su matices para que me caracterice con mi personalidad. Ser una persona de calidad, la calidez de la verdad me para, me prepara para levantar mi ala, me protege como un chaleco antibala. Cala mi alma al mundo en que vivo, pido un minuto para recopilar lo que he vivido, las ciudades en las que he residido, las personas con las cuales he compartido. He sido yo el que he recorrido miles de kilómetros en todos los sentidos. Mido la importancia de mi vivencia en mi existencia. Encuentro coincidencia cuando me preguntan a qué sector represento. Respondo que en verdad yo no entiendo el sentimiento de estar ligado a un barrio. Al contrario, que salir de él para no ser marginado. Yo soy ciudadano del planeta Tierra, ser humano que no cree en las fronteras. Tanto squad, sencilla y nita. Y vieron que yo igual, hermano. Donde sea, cuatro puntos cardinales, cuatro cabezas. Verás que la nacionalidad no es la gran cosa, sino más bien girar con el viento como la rosa. Somos hijos de la rosa de los vientos. Yo, de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Yo, de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Es humo luego, sin que nunca pudiera conocerse oficialmente su identidad. Somos hijos de la rosa de los vientos. Bueno, hay una descoordinación técnica que acaba de salir al aire, pero ya estamos de vuelta aquí en Cerro a la Izquierda. Sabemos que ustedes van a entender. Cantamos en vivo, ¿cierto? Ajá. Oye, antes de continuar, quería aprovechar de darle un saludo a la gente que nos está siguiendo en Facebook. Ya nombramos a algunos. Nombramos, además de nuestro amigo Nelson, ¿cierto? A Gamariel, a Víctor Escobar, a Natalia Javiera, a Gastón Riquelme, a Rafael Bastías. Pero también a quienes nos han puesto me gusta y han compartido. Esto, por ejemplo, Roberto Basigalupo, Francisca Galdames, ¿ya? Así que un saludo afectuoso para ustedes y gracias por seguirnos y vernos en este caso, ¿ah? ¿Eh? Sí, eso. Ahora vamos a pasar a otro tema. Claro. Angel, ¿qué tema nos tienes preparado para este programa? Mira, yo lo preparé, pero lo vamos a hacer entre todos. Pero por supuesto. Incluso con ustedes que están ahí viéndonos y escuchándonos. ¿De qué se trata? Es un ejercicio práctico. Digamos que siempre nosotros comentamos en Cerro a la Izquierda el cómo los medios de comunicación de masa o los medios de comunicación que pertenecen a distintos bloques empresariales construyen discurso y finalmente terminan construyendo realidades e incluso montajes judiciales y casos orquestado. Entonces hoy día vamos a hacer un ejercicio práctico con lo que está pasando hace algún tiempo. Y para realizar ese ejercicio práctico, vamos a comenzar, vamos a ir revisando distintos medios en los cuales ha ido saliendo información con respecto al conflicto mapuche, específicamente al conflicto mapuche. Partamos de esto, que es como un poco más amplio, y vamos a ir girando como una especie de embudo hasta llegar a lo que nosotros creemos que es lo que se está orquestando en este momento. En Economía y Negocios, el día 3 de septiembre del 2017, sale un reportaje que se titula de esta manera. Actores reconocen, aparece la mirada crítica sobre el primer atentado contra camiones. Están hablando de los atentados incendiarios contra camiones, donde el atentado más bullado en el último tiempo, cierto, ha sido este atentado contra 29 camiones que pertenecían a Carlos Heller, que es también dueño de la Universidad de Chile, donde se le atribuyó la autoría a una organización mapuche. ¿Carlos Heller, dueño de qué? Del Club Deportivo Universidad. Yo dije, ¿qué es la U de Chile? ¿Tiene dueño ahora? Bueno, no sé. Tanto ha crecido la influencia de Carlos Heller. No, me refiero al Club Deportivo Universidad de Chile. Este atentado se le adjudicó por parte de los medios de comunicación a una organización mapuche llamada Huichán Aucán Mapu. Más tarde, esta organización salió a desmentir su autoría. Nosotros sabemos que, en general, todas aquellas acciones que realizan las distintas organizaciones mapuches son reivindicadas por ellas. No tratan de pasar piola, sino que son acciones que tienen como objetivo un objetivo político. Por lo tanto, se hacen visibles y se hacen públicas. No es que tratemos de esconderlo. Entonces, la Economía y Negocios hace un repaso, un extenso repaso, a partir de este año 1997, cuando se realiza la primera quema de camiones en Traiguén, Lumaco, donde se queman los primeros camiones. Entrevistan a una serie de personas que tienen que ver indirectamente o directamente tuvieron que ver con la zona. Por un lado está entrevistado Namukura, y él dice, él dice que efectivamente, si hubiesen parado, según él, en ese momento, este tipo de acciones, no se encontrarían en el estado grave en el que se encuentran hoy día. O sea, ya le está poniendo un acento que esta cuestión es una cuestión grave. ¿Quién es Namuncura? Domingo Namuncura fue director nacional de la CONADI, hoy día es embajador en Guatemala, una persona bastante influyente. Y él está diciendo que tendría que habérsele puesto un ataje, un parale en ese momento. Él dice que esta quema de camiones, yo creo que en eso coinciden historiadores, me imagino que tú sabes, Yerko, indicando que esta quema de camiones nace o se realiza a propósito de la respuesta que el propio pueblo mapuche le da a la instalación de la represa Pangue, porque la represa Pangue comienza a funcionar en eso el 96, 97, no recuerdo bien la fecha, y se hacen reasentamientos involuntarios, recordemos todo el conflicto que se generó en su conjunto, y ya antes de esto, en el año 1989, cuando se estaba preparando la transición a la democracia, Patricio Aylwin le pide el apoyo a los mapuches para poder generar este paso hacia la democracia, y en el fondo les pide los votos. Se llega a un acuerdo en un parlamento y Patricio Aylwin se compromete con su conglomerado a ciertas cosas, dentro de ello el reconocimiento constitucional y avanzar hacia ciertos temas. Cuando ya el pueblo mapuche se da cuenta que, llegando al 96, se instala la represa Pangue, una señal contradictoria al acuerdo inicial. Claro, o sea, ya se viola el acuerdo inicial. Claro. Entonces se decide que en realidad se produce una falta al compromiso y se toman estas acciones como la quema de camiones en Lumaco en 1997. ¿Reivindicado por qué? Por la coordinadora Arauco Mayeco en ese momento. Y la Economía y Negocios lo que hace es hacer todo un repaso de cómo no se hizo nada, entre comillas, para poder parar esto en su debido momento. Bueno, con eso está sugiriendo reprimir hasta más no poder. Eso es lo que está sugiriendo la lectura entre Así líneas. Así es. Agudos en el análisis, eso está proponiendo. Sí. El intendente de la época era Oscar El Tit. Y decía que en ese momento había muchos componentes de demanda social. La crisis asiática había golpeado muy duro la región y los grupos de jóvenes estaban cesantes, habían perdido los trabajos y se había que armar planes paliativos y todo. Y él lo relaciona mucho con eso, esto del conflicto mapuche. Y entre este grupo de personas, dice, había uno que había sido contratista de una empresa forestal y que los cortaron. Él armó un grupo y quemaron dos camiones, dice el TIT. Esa es la lectura que hace el TIT. Entonces él dice que en realidad esta es una cuestión social que habría que haber atacado desde ese punto de vista en ese momento, mientras que Nomucura también sugiere que tendría que haber habido una ola represiva para poder terminar con esto. Esto es el 3 de septiembre. José Elwin, junto a Héctor Yaitul y alguien que olvidé su nombre, que pertenece a la Iglesia Católica, no, perdón, Héctor Yaitul, Adolfo Millaburu y José Elwin, convocados por el arzobispado, hicieron hace unos días, el 1 de septiembre, una charla acá en el Aula Magna en Concepción, en la Plaza de la Independencia, donde José Elwin, como un experto en los temas indígenas, justo a Héctor Yaitul como ser la coordinadora de Ucumayeco y Adolfo Millaburu como alcalde de Tirúa, alcalde mapuche de Tirúa, conversan sobre el conflicto mapuche. ¿Quién lanza esta nota? El diario Concepción. ¿Quién habla en esta nota? Es solo José Elwin. No, yo inocentemente traté de buscar qué había dicho en ese momento Héctor Yaitul. La leíste completa para buscar, sí, una cita, por lo menos. ¿Qué había dicho Adolfo Millaburu? Nada. Diario Concepción del grupo Copesa, si no me equivoco. Del grupo Copesa. Entonces dice en el fondo, toman la opinión de un experto, de un académico de los pueblos indígenas y autor de varios estudios, tanto en América del Norte como en Latinoamérica, sobre este tema. Dice que han habido más que avances, han habido retrocesos, y dice que si se analiza a partir de los reconocimientos internacionales en materia de derechos humanos, ciertos temas jurídicos y políticos, se pueden percibir que hay insuficiencias y desafíos no menores en estos temas. En materia de derechos políticos, este país sigue concebiéndose como uno monoétnico, monocultural, y sigue excluyendo en su carta fundamental a los pueblos indígenas. Entonces, el mensaje que está transmitiendo acá nuevamente tiene que ver como por el discurso de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos, de reivindicaciones más sociales, pero excluye la mirada política que tiene tanto el Millaburu como Yaitul. Lo deja de lado. Eso lo tiran el 1 de septiembre. Por otro lado, la radio... Oye, disculpa, un paréntesis, ¿sí? Además que le están preguntando sobre pueblos indígenas, a un experto en pueblos indígenas y no a un indígena. Que estaba ahí sentado. Estaba ahí mismo. Sí, pues. O sea, esa es una de las cosas que son muy llamativas. Hay tres personas sentadas, hay dos indígenas, un experto, y te quedas con la misión del experto. ¿Por qué no le preguntáis a un vocero o a un alcalde que además tiene cierta validación en las comunidades indígenas? Porque te quedas con la voz del Elwin. Y lo tenía ahí mismo, porque muchas veces la excusa no, que está muy lejos, claro, difícil, pero estaban ahí mismo. O no accedieron a dar la entrevista o qué, pero no tiene. En este caso no hay eso. Dentro de los mismos días, en este caso el 6 de septiembre, el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, se refirió a un nuevo atentado que en este caso sí se lo adjudicó la coordinadora Arauco Mayeco. ¿Y qué dice Mahmoud Alewi? Que hay que llamar al señor Yaitul a declarar. ¿Y qué lo debe hacer? El Ministerio Público. Entonces, le dice Mahmoud Alewi al Ministerio Público, esperemos que en esta oportunidad el Ministerio Público cite al principal vocero de esta organización. Aún no se cita el señor Yaitul desde cuando presentamos la querella el 1 de abril, porque el Ministerio del Interior presentó una querella en contra de la coordinadora Ucumayeco, en contra de Héctor Yaitul específicamente. Entonces empieza este cruce de opiniones. Y ahí le responde el Ministerio Público al subsecretario del Interior y le dice, mientras sea pertinente, nosotros lo vamos a hacer. No ha sido pertinente, así que no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Pero Alewi, no conforme con eso, nuevamente golpea la mesa y dice que hay que hacerlo, esta es una organización terrorista y tenemos que hacerlo. Pero el fiscal Garrido se mantiene en esa posición de que citará a Yaitul en medida que esto aporte a la investigación, que es el vocero del Ministerio Público, este Garrido, de la novena región. Entonces, primero se establece una cierta cantidad de hechos, que esto de la violencia viene desde 1997, claro, que hay expertos que están diciendo que esta cuestión es de derechos humanos, es una demanda social. Además que esto se debe a cuestiones más bien como la cesantía, la precariedad. Le sacan todo el componente territorial a la lucha, la restitución territorial desaparece del escenario de lo que se está conversando, y además se presentan querellas por parte del gobierno en contra de organizaciones mapuche. Y aparece Chadwick. ¿Por qué aparece Chadwick? Porque Héctor buena Nieto, pregunta. Porque estamos hablando de Chadwick. ¿Por qué resucita Chadwick después de tanto tiempo? Me sentí como en el año 2011. Claro, con como que de repente aparece Chadwick de nuevo, sí, con su actitud renacuaja de siempre. Porque Héctor Nieto da unas declaraciones a un diario argentino y le preguntan, bueno, ¿qué pasa con el escenario político en Chile a propósito de la elección? Entonces le preguntan, ¿qué pasa si gana este otro? Y él responde, bueno, si gana Piñera, ¿qué es lo más probable? Bueno, todos sabemos que es lo más probable, además. Va a recrudecer se va a intensificar el problema, porque Piñera solamente sabe hacer una cosa, que es reprimir, mandar militarizar. Y eso, y aparte ya le pasó una vez, pues recordemos que Piñera ya gobernó, sí, una vez. Eso ya está claro. Incluso no cambia mucho la mano cuando llega la nueva mayoría al gobierno. Entonces él dice esto y Chadwick le responde que esa es la solución, que la solución es mantener a estos grupos radicales fuera y que la Coordinadora Comayeco es una organización terrorista y debe ser tratada como tal, que se le debe aplicar la ley antiterrorista y que el señor Yaitul también es un vocero de una organización terrorista. Y que por lo tanto, prácticamente es inaudito que él esté hablando de su presidente Piñera, porque no le dice expresidente, dice presidente Piñera. Oye, y con eso igual le está anticipando lo que se viene, ¿no? Sí, claro que claro, sí. Es un poco una amenaza. Claro, sí, que sí, pues, o sea, con esto ya se puede ver, pues si Piñera va a llegar al gobierno, Chadwick está opinando esto, Chadwick formó parte del primer mandato de Piñera, o sea, ya está claro que en el mandato de Piñera esto va a ser visto como una organización terrorista, como atentado, exacto, terrorista, y se va a aplicar la ley antiterrorista. Ya, porque Chadwick tampoco es el único que ha mencionado esto, recordemos a personajes tan nefastos como el Rojo Edwards o sí, Coloma, Kass, que también están diciendo qué está pasando con la Araucanía, qué pasa con los camioneros, porque bueno, ellos dicen que son camioneros, pero realmente son dueños de camiones, ¿cierto? Sí. Porque la semana pasada los camioneros de Real Camioneros decían no nos utilizan a nosotros para sus problemas. A eso quiero ir, quiero llegar a ese punto. Dentro de todo esto, después de la quema de los 29 camiones y esos dos camiones en una noche hace como tres noches atrás, dicen que van a parar, ¿cierto? Claro. Que van a paralizar y amenazan con que van a paralizar no sé cuántos, como 10 vías y va a quedar... Imagínate que para la zona de la Novena, que yo tengo familia por allá, la gente, le estaban recomendando a la gente comprar cosas porque se iba a desabastecer. Bueno, a ese nivel de pánico tenía la gente. Bueno, y también paralelamente recuerdo haber visto una foto muy interesante, entre comillas, del tipo que salió haciendo esta amenaza en televisión, en una foto con el comando de Piñera, este dueño de camiones, que dice, ¿sí?, bueno, él es camionero, pero realmente es dueño de camiones, ¿sí?, empresario. Uh-huh. Es una foto con el comando de Piñera. De hecho, creo que él aspiró en su momento a ser candidato a diputado por la zona, por Renovación Nacional, pero obviamente como hay vaca sagrada dentro del partido, no tuvo cupo, pero está ahí, pues. Sí, ahí. No, y recordemos que dentro del comando de Piñera, él incluyó a uno de los hijos del matrimonio Macay, que fueron, ¿cómo se llaman? Los dos apellidos, estos Luxinger Macay. Ellos incluyen a uno de sus hijos en el comando, o sea, está súper claro a quién incluyen y a quién no. No están incluyendo a un lonco de una comunidad, están incluyendo al hijo de una de las personas que supuestamente atentaron en contra de ellos, mapuche. Con respecto a lo que tú decías, los camioneros, algunos de los camioneros sacaron declaraciones como esta. Dice que no van a adherir al paro que supuestamente iba a ser, por dos razones fundamentales. Y la primera tiene que ver con que la movilización está siendo convocada por grandes empresarios que tienen en promedio 1.200 camiones y que por lo tanto las pequeñas empresas no pueden parar porque afectarían profundamente la economía de su familia y el sistema de su pequeña empresa, que digamos que es dueño de todos tres camiones, no pueden parar porque los compromisos preestablecidos con las grandes empresas, las que les trasladan las mercaderías, las empresas las que les trasladan cosas, les llevaría a que les cobraran multas, y esas multas terminarían haciendo quebrar sus pequeñas empresas. Entonces, son los camioneros de los 1.200 camiones. Claro, que no pueden parar 600 camiones y seguir operando. Claro. Claro que sí. Entonces, lo que tú dices es muy preciso. No son los camioneros, son los empresarios de camiones que tienen choferes a su cargo, son los que estaban llamando a esta paralización. Paralización que finalmente no se lleva a cabo porque se van a la moneda y a la moneda los reciben, ya que es primera cuestión que es un poco difícil que pase, porque todos sabemos que cuando hay reivindicaciones sociales es bien difícil que te reciban en la moneda. No te reciben ni en el municipio, te van a recibir en la moneda. Y lo reciben en la moneda y les dicen, perfecto, le vamos a poner urgencia al proyecto de ley de modificación de la ley antiterrorista y además la vamos a aplicar. Y nuevamente la vamos a llamar al Ministerio Público a que la aplique. No es primera vez que pasa. Recuerden que en el año 2015 los camioneros amenazaron que iban a entrar a Santiago, lo cual por ordenamiento plan regulador, si no me equivoco, es ilegal. Y amenazaron que iban a entrar y el Ministerio Público dijo que iba, si era necesario reprimir, iba a reprimir, y entraron igual y no reprimieron, ¿cierto? Porque ellos tienen claro que son empresarios, no son trabajadores. Así es. Y no les pasó nada, pues, y llegaron a la moneda y lo recibieron tal cual como lo recibieron ahora, pero sin la necesidad de presionar como en aquel momento. Efectivamente. Entonces, esta construcción de discurso de la que estamos haciendo este ejercicio práctico, ya tenemos un elemento más. Tenemos el elemento empresarial que se cruza y que interactúa directamente con el gobierno, con las capas del gobierno. Y además el gobierno, que supuestamente viene entrando, dice que va a tratar toda esta cuestión como una cuestión terrorista. Y que el plan Araucanía que tiene Piñera tiene que ver con lo mismo que tenía que ver el primero que implementó, que tiene que ver con una inyección de recursos para generar mayor empleo, pero en realidad esos recursos se los chupan las grandes empresas. Claro. Y que en realidad no cambia en nada la pobreza en la que está asumida la región de la Araucanía y no responde a las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche que tienen que ver con territorio. Bueno, y eso que nosotros, la revisión que estamos haciendo ahora es de las últimas 3-4 semanas máximo. Sí, máximo. Y si agregamos un poco más atrás, bueno, con mi gobierno Michelle Bachelet aumentó la dotación de equipamiento para la represión en la zona de la Araucanía. Sí. Entonces tampoco sería un error, por ejemplo, quizá para quien está escuchando decir, que el gobierno de Sebastián Piñera va a reprimir más, sino que, claro, pues lo va a hacer, pero con el equipamiento que llevó, ya está llevando Bachelet, claro, está equipando. Sí, que lo tiene instalado ahí. Exacto, y si hablamos de temas territoriales, también ahí cruzan otro elemento económico, que son las mismas forestales, que son las que hoy día en gran parte son los dueños de los territorios que se están reclamando. Así es. No todos, pero también una gran parte de ellos. Así es. Y como último elemento que se puede agregar a esta construcción de discurso, se hizo una relación o una conexión que se va a investigar, dice el Ministerio Público, que tiene que ver con los mapuches que están reprimidos en la zona de Chile y los mapuches que están reprimidos en la zona de Argentina. Entonces dicen, no, es que acá hay dos organizaciones que trabajan juntas, con armamento, todo. Entonces aquí hay que investigar estos lazos internacionales que tienen ya. Primer error, porque el país mapuche va desde un punto hasta otro punto y no tiene nada que ver con el límite geográfico que le imponen los dos estados, tanto de Chile y Argentina. Aquí hay un pueblo nomás que tiene un límite jurídico. Un límite jurídico, no tiene nada que ver con eso. Entonces, esos lazos internacionales, porque ellos lo ven desde el centro, desde Santiago, ¿cierto? Esos lazos internacionales en el fondo no existen. Son lazos nacionales, de hecho, para fortalecer, de hecho, estos lazos nacionales, porque, nosotros lo hemos dicho muchas veces en este programa, pues, que el país mapuche va del Pacífico hasta el Atlántico, entonces no hay, ahí solamente se está trabajando para poder fortalecer. Y en el territorio que actualmente está a cargo de Argentina, hay conflictos con transnacionales, como vimos la semana pasada, tienen unas condiciones de vida muy similares que las que están viviendo acá. Sí. Efectivamente, tenemos el caso, Yaitul en este tiempo también en el diario La Nación de Argentina dijo que ellos apoyaban, reivindicaban el tema de Maldonado, que está Santiago Maldonado, que estaba desaparecido, y él lo llama hermano Maldonado porque él estaba apoyando mucho todas las reivindicaciones que estaba haciendo el pueblo mapuche. Entonces, lo primero que dice es que debe aparecer Santiago Maldonado, que es una cuestión extremadamente violenta, que en una democracia como la de Macri, se supone democracia, hagan desaparecer a una persona de esta manera, contando testimonio, porque hay testimonio de cómo lo hicieron desaparecer. Sí, una cantidad de pruebas impresionante, y todavía no pasa nada. Dijeron en un momento que estaba Santiago Maldonado en Chile, como tratando de generar más conexiones medias forzosas, como que casi que se había cruzado para acá y estaba escondido, y Santiago Maldonado está desaparecido, y desaparecido de forma forzosa, tal cual una dictadura, en Argentina. Claro. Y por otro lado, Macri, el amigo de Piñera. Macri, el amigo de Piñera. Que tiene un modo superante muy similar. Sí. Y por otro lado también tenemos que me desconcentró, Jano, porque me movió la mano. Y pero voy a volver en cualquier momento. Volví. Y por otro lado tenemos también un preso político mapuche de la coordinadora Uscomayeco de la novena región, que se me fue, Santiago, se me olvidó el apellido, que también lo están tratando de enlazar internacionalmente, comillas. Por lo tanto, si nosotros podemos leer lo que se está construyendo primero es una persecución directa hacia la coordinadora Arauco Mayeco. Y ahora no tienen vergüenza, porque antes por lo menos se esforzaban en que pasara piola, sí, en palabras coloquiales. No, ahora nada, imagínate. No. En las últimas 3 semanas, prácticamente de forma diaria, aparece una nota que hace alguna conexión media artificiosa. O sea, no... Y aparte es interesante que se van haciendo a través de diferentes medios, y quizás sería, o quizás indagar un poco más y ver quiénes son los que están escribiendo estas notas, porque sabemos que periodistas que trabajan en más de un periódico, ¿cierto? En varios medios, en la televisión y en la radio, por ejemplo. ¿Por qué digo esto? Porque no es casual que se está haciendo también en diferentes medios, porque eso hace ver de que hay una sensación de generalidad. Sí. No es una cuestión que se está orquestando, ¿cierto? No, que diferentes medios y diferentes dueños, bueno, sabemos que no son diferentes dueños. No son diferentes dueños. Son diferentes administradores, pero son los mismos dueños, ¿cierto? Que se está orquestando esto. Uh-huh. Entonces igual sería interesante indagar quiénes son realmente los que están escribiendo esto, porque hay gato encerrado. Sí. Bueno, yo encontré dentro de las fuentes que de las que estoy hablando, BioBio, Economía y Negocio, TVN, Canal 13 y La Tercera. La Tercera, por sobre todo, o sea, La Tercera tiene casi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de septiembre, sí, pero, o sea, hasta 8 de septiembre, pero todos los días saca algo. Entonces La Tercera está ahí, pero puesto con el tema. Bueno, sabemos que no es muy distinto el modo operante que el Mercurio, ¿cierto? Pero uno claro, con lo prejuicioso que puede ser, uno piensa que el Mercurio va a estar en picada, y La Tercera está tomando la conducción de esto, ¿eh? Sí. Es que también tiene otra llegada, por otro público, La Tercera. La Tercera instala temas en otras capas de la sociedad. Aparte, uno se lo espera en el Mercurio, ¿cierto? Entonces el Mercurio igual es como que juega con eso a veces. Sí, sí, efectivamente. Y bueno, pues no sabemos cuál va a ser el desenlace. Teóricamente no lo sabemos. Se puede ir por viendo. Hay cosas prometidas. Sí, las declaraciones de Chadwick son una promesa. Es una promesa. O sea, salimos nosotros, vamos a esperar un mes, 2 meses y nos vamos a ir a meter allá. Exactamente. Y con todo lo que nos deja Bachelet, porque, o sea, le generó todas las condiciones. Exacto. Recordar que en la Araucanía, tal cual dice también aquí Oyeyetula, La Nación, hay una cuestión, una invasión de drones en la Araucanía, sobrevolando todos los lugares que tú te puedes imaginar. Y también aviones espías, o sea, el nivel de tecnología y el nivel de gasto que se está implementando para proteger los intereses de estos empresarios de las forestales, y con su directa relación con estos empresarios del transporte, es gigantesca por parte del Estado. Y eso, recordemos que hace 2 semanas atrás se estaba discutiendo la aprobación de una ley, la ley Zapeo, como algunos señalaban, ¿cierto? Sí, que fue aprobada. Y que fue aprobada, pero todavía no comienza, porque tiene que pasar una revisión y después la aplicación, todavía no opera, para que el gobierno tenga autorización, el gobierno que sea, no Bachelet, sino que el que venga también, ¿cierto? Autorización para poder ingresar a nuestra información personal, incluso, no sé, a la exageración, hasta el mensajito que usted manda por WhatsApp, ¿cierto? De hecho, es así, pues, de hecho va a estar el WhatsApp, el Facebook y Twitter. Facebook y Twitter almacenado por 2 años. Lo van a tener que tener almacenado las compañías de telecomunicaciones en Chile. Hoy día no es muy distinto, ¿eh? Hoy porque día Zuckerberg vende información, sí, el dueño de Facebook. Sí, hoy día igual se utilizan todas estas pruebas en los juicios, todas las escuchas también incluso. Pero va a estar legalizado. Pero va a estar legalizado y ampliamente aceptado. Entonces es diferente. Y hay una justificación, porque se generó la justificación. Pues sí, con todo esto se generó la justificación. Ahora, ¿es terrorismo lo que estamos viendo? O sea, ¿es comparable lo que nosotros teóricamente entendemos por terrorismo, como por ejemplo lo que pasa con Estados Unidos cuando invade Irak? Eso parece terrorismo. Eso parece terrorismo, destruye un país, lo desarticula, lo arma a su manera. Eso me parece más terrorismo que lo que se ve acá. Muchas veces se confunde el conflicto, por un lado, la autodefensa, por el otro, y la reivindicación al terrorismo. Porque como en Chile, como no ha servido terrorismo, es fácil, y están mostrando todos los días cosas de otros países. Es fácil que cualquier cosa que te desordene un poco la estabilidad, o emocional incluso. Esa estabilidad ilusoria que nos tienen metidos, como que vivimos una taza de leche, ¿cierto? Sí. Para ir cerrando ya este tema, vamos a seguir haciendo este seguimiento, sin duda alguna. Y vamos a seguir revisando qué es lo que va pasando de aquí a unos días más. Lo último que salió, se los dejo ahí en la mesa. La Tercera se tomó el tiempo de hacer un reportaje donde entrevistó a un defensor de la Defensoría Penal Pública, porque Héctor Yaitul, como cualquier otra persona, tiene derecho a la subrevisión de condena porque lo beneficia una ley. Todas las leyes son iguales, o sea, para todos. O sea, si yo estaba condenada y una ley me beneficia, me van a rebajar condena, y eso es para todos, independientemente que sea Perico los Palotes. Pero La Tercera se generó una nota que uno entiende particularmente que es para casi que para él, y que casi que a él lo están beneficiando con esta cuestión. No es así, es un error técnico, un error de comprensión, intencionado. Sí, eso debe ser un error voluntario. Claro, un error voluntario, pero que se instala de esa manera. Y esta cuestión va a ser el 13 de septiembre y sería absolutamente ilegal que no se le diera. Porque es el que tiene, es transversal. Cumple, o sea, los requisitos. Se promulga una ley y se debe aplicar. Y para todos es lo mismo. Entonces, La Tercera generó esta cuestión de que casi que, oh, que le generaron una ley para que le rebajen condena. Así que eso es lo último que tiraron, que ya es como lo más forzoso y casi burdo, porque entrevistaron a un abogado y como que le recortaron la declaración, o sea, ya eso ya está medio mal hecho, pero lo instalaron también, pues, claro. Y si tenéis todos los días un discurso, se cierra con eso. Así que vamos a seguir en este seguimiento de instalación de discurso, y que nos sirve mucho de ejercicio práctico, porque de esta misma forma se instalan un montón de otros discursos a nivel comunicacional. Y de todo tipo, no solamente desde que usted qué cosa tiene que comprar a fin de mes, hasta aprobar leyes represivas. Lo que usted está comprando hoy día en el supermercado para el 18, para celebrar el 18 de septiembre, claro, se lo armaron. Porque en realidad, no sé si es una necesidad que usted compre todo lo que está comprando. Y que ande vuelto loco por la calle atropellando gente a bocinazo limpio. Sí. Todo está más o menos armado. Entonces nos sirve para ejercicio práctico. Bueno, Angel, agradecemos tu crónica periodística, nuestra periodística guión sociológica, y esperamos tener más de estas crónicas pronto, ¿eh? No, vamos a seguir en este afán de velar. Amigo Jano, vamos a una pausa musical y volvemos. ¿Qué sorpresa pero nos tienes? Pero despedimos a la Angel, ¿no? Sí, yo verdad que tú tienes voy que a tener que salir, queda media hora de programa, lo voy a abandonar en la última media hora, pero este abandono es por esta semana, después voy a estar en el tiempo completo. Si es que el otro ser humano que está aquí adentro me lo permite. Muestra tu guata a la cámara. Si es que le gusta ser la izquierda, lo vamos a seguir haciendo. Sí, porque te da permiso, te avisa cuando no quiere algo. Sí, él tiene su personalidad, como corresponde. Claro, está muy bien. Así que gracias a todos los que nos estaban viendo, y un saludo y un gusto de estar de vuelta en Ser la Izquierda de las Pistas. Bueno, no se vaya porque Jano y yo seguimos. Ahora sí, estaba viendo solo por la Angel, igual bueno, quédese un ratito. Si ¿eh? Son mis fans, yo les pido que por favor sigan viendo a los chiquillos, ¿no? Nosotros vamos a una muy breve pausa musical y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Não somos mais que uma gota de luz, uma estrela que cai, uma fagulha tão só na idade do céu. Não somos o que queríamos ser. Somos um breve pulsar em um silêncio antigo com a idade do céu. Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma que a idade do céu. Oh. Ah. Nós somos mais que um punhado de mar, uma broma de Deus, um capricho del sol em jardim del cielo. Somos un grano de sal en el mar del cielo. que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, misma edad que la edad del cielo. Que o tempo cure, desde que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu, a mesma idade que a idade do cielo. Calma, todo está em calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma que a idade do céu. Calma. Mr. Kevin Johansen, gracias. Obrigado por el convite. Volvemos aquí en Cerro a la Izquierda en esta transmisión de día viernes 7, ¿no? 8. Ahí estábamos a 7. ¿Seguro? Sí, segurísimo. Ah, sí, 8. ¿Viste, viste? 8 de septiembre de 2017, sonando música de Panoramas. Pero antes podríamos saludar a toda la gente que se ha sumado a la transmisión de este programa. Si puede, Yerko, ¿tienes por ahí? Por supuesto. Primero quería recordarles que puede participar en este programa mediante dos canales. Puede comentar a través del hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, si es que tiene una cuenta de Twitter, o si no, a través de su Facebook. Puede aprovechar de colocarle me gusta a nuestra página de Facebook y comentar a través de la transmisión de Facebook Live. Aquí nos estamos observando, estamos leyendo sus comentarios. Recuerde que puede participar como lo ha hecho Víctor Escobar, o puede ser parte de Rafael. También tenemos a Natalia Javiera, Lizeth Oriana, Ali Silva, Gastón Riquelme, nuestro amigo Nelson Alarcón, que le mandamos saludos, igual que Robinson Silva. Y igual hay muchos más participando, comentando o compartiendo. Así que los invitamos a comentar a través de la transmisión de Facebook Live. Y no olvide colocarle me gusta a nuestra página de Cerro a la Izquierda y enterarse de todo lo acontecer de la semana. Semana a semana durante el día viernes a partir de las 17:30 horas. También recuerde que puede escucharnos a través de Radio Villa Francia en la Estación Central, a través de Radio Aucan de San Fernando y Radio Michoacán de la ciudad de Monte Águila. Así que le damos un saludo afectuoso a nuestros amigos de la región metropolitana de que nos están escuchando el día martes. El día martes, estamos martes mandando un saludo al futuro. 12. Esto es como ciencia ficción, estamos dando un saludo al futuro, que nos van a escuchar el martes 12, ¿cierto? Sí, ya aprovecho. Ya aprovecho. Jano, que tenemos un problema pequeñito, pero recuerde que puede participar como lo hizo Víctor Escobar, que nos mandó un saludo muy muy bien, hermano. También tenemos un saludo de Rafael, que nos dice muy bien, saludos escuchándolos. Y también a Gamaliel, que nos mandó un mensaje interno, me dijo que estaba, nos contó que estaba trabajando, pero en la Amazonía Doña Flor le mandamos un saludo a Gama y a su familia, ¿cierto? Y dijo que estaba agitando las masas. Sí, estaba agitando las masas, haciendo empanadas, ¿cierto? Y bueno, pero está trabajando, escuchando Radio Voz de la Mujer, el 107.7 en la ciudad de Concepción. Así que si usted no puede, quizás no puede escucharnos por el Facebook, pues, o la señal online, también puede escucharnos a través del dial, ¿eh? Ya, pues entonces hay también a la gente que nos escucha en resumen.cl. Toda la razón, a la gente que nos está escuchando en el... Nos va a escuchar en el podcast, mejor dicho. Ya, pues oye, la música que está sonando de fondo indica Panoramas. Así que vamos con eso. Claro. ¿Qué panorama nos tiene Jano para este fin de semana? Panoramas que dejó Nelson en cualquier caso. Claro. Hay que siempre recordarlo. La autoría. Ajá. Sí. Ya, que el Nelson cobra más que San Sebastián. Más que Petronila Neira. Sí, sí, sí. El día de hoy, viernes, en el Bar Averno a las 21 horas, Sindicato del Blues. Para la gente que nos gusta mucho este tipo de música, es entrada liberada, eso queda en Maipú, esquina Janequeo. Un bar que fue parte de la vida universitaria de muchos. Sí, sí, hay que decirlo. Hay sí, que... No me puedo desentender de eso. De hecho, antes de que fuera Averno incluso, cuando era Alcatraz. Cuando era Alcatraz. Sí, se nos cayó el carnet, sí. Y comprábamos cervezas con Sodexo. Ah, no sé, yo no hice eso, ¿eh? Eso es ilegal, Jano. He hecho demasiadas cosas ilegales en mi vida, esa es la menos importante. Claro. Violeta Parra Sinfónico. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción presenta esta nueva adaptación que hacen de la obra de Violeta Parra, presentándose en el Teatro Universidad de Concepción el día de hoy. A las 7 ya debe estar por empezar, si es que no empezó. La puntualidad de la Orquesta de la Sinfónica de la Audeconce es muy destacable. Y, o si no, mañana también, a las 19 horas, Violeta Parra Sinfónico, 5.000 pesos general, 4.000 pesos balcón. Le recomiendo el look a diferencia, pero se nota el cambio. Porque balcón, de balcón a platea alta hay varios metros de altura de diferencia. También hoy, segundo taller de ginecología natural para descolonizar las cuerpas, dice Farmacia, Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción, sala seminario tercer piso, entrada liberada. Para el día de mañana, workshop de serigrafía, esto es en ADAI, Agrupación para el Desarrollo de las Artes Integradas, en Barros Arana 951, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, la inscripción es gratuita también. Previa inscripción al correo espacioadai@gmail.com. La Cumbre Joven, Feria de Organizaciones y Concierto. Esto es en el skatepark del Parque Ecuador. Desde las 2 de la tarde hasta la noche. Aproximadamente hasta las 8 de la noche, pero siempre eso puede que sea un poco más tarde. Y es de entrada liberada. Por último... Esto no sé, quizás me voy a carrilear, no sé cómo se dice, pero es Wu-Tang Party Hip Hop. Esto es en la mansión, en Pratt 592. El Gronex, se presenta Gronex adelantando su disco Undergrow. Y Elías Roca con sesión de beatmaking, entre otros. 2.000 pesos la entrada general. Accesorio Wu, gorra, polera, etcétera, o tu tienda negro, amarillo y plagas 1500. No tengo idea lo que es Wu, pero bueno. Imagino que la gente que va a participar conoce mejor que nosotros. Imagino. Sí. Y por último, esto sí que es interesante para mí por lo menos. El día domingo, la fiesta del camarón. Ya estamos en la época de recolección de camarones. Bien, bien, bien. En nuestra zona. Rico, rico. Clásica tradición. Una fiesta muy, muy concurrida, ¿eh? Ajá. Esto en el sector de Las Vegas de Litata, en Coelemu, desde las 11 de la mañana, con asistencia gratuita. Oye, Nelson está vive y trabaja ahí, ¿eh? Podemos ir a hacerle una visita. Que se traiga unos camarones. Sí, o mejor que se traiga, ¿eh? Porque igual es más difícil que los traiga vivos, sí, pues. No los va a traer muertos. Claro, que lleguen fresquitos, pues. Sí, pues. O que se traiga, o que los traiga cocidos, pues. Claro. Aunque nos perderíamos el caldo, que es lo mejor, pues. Sí, pero Nelson, si estás escuchando ahora, tienes una tarea para la casa de traer camarones. Así que esos son los panoramas de Cerro a la Izquierda para este fin de semana. Avanza la tarde, ya estamos bien en la hora, vamos a terminar un poquito más tarde, eso sí, porque empezamos un poco más tarde. Pero tenemos algunas cosas que comentar de manera rápida, por lo menos, pero que no pueden pasar de largo. varios temas, ¿no, Yerko? Por supuesto, fue una semana bastante movida, como casi todas las semanas, pero ahora pasaron algunas cositas que no podemos dejar pasar, ¿eh? Por ejemplo, hay una acusación que me parece indignante. O sea, cuando tú crees que los congresistas no pueden caer más bajo, no pueden ser más chantas, aparece lo siguiente, por ejemplo, que no pueden pasar 5 segundos sin humillarse, como diría Los Simpsons, claro. Que destapan fraude de Fundación Jaime Guzmán con informes falsos que venden al Congreso. O sea, y bueno, y e informes que era que costó una millonada de dinero. Por ejemplo, voy a leer un fragmento que extraje de varios medios, entre ellos Gamba, que hizo un resumen bastante interesante, más allá de la humorada, ¿cierto?, del lenguaje que ocupa Gamba para reírse de estos personajes. Pero dice, para quienes no lo sepan, la Fundación Jaime Guzmán son una tropa de derechistas, ¿cierto?, que está, muchos de ellos son, prácticamente todos son de la UDI, ¿cierto?, que tienen bastante negocio y bastante vínculo. Y bueno, y ahora uno de los vínculos que se destapó de que asesoran a algunos parlamentarios, y para ello cobran obviamente al parlamentario con dinero que viene desde los estados, ¿verdad? Viene del estado principalmente de su honorario, y a veces los diputados, cuando logran justificar gastos extras, el Estado libera dinero de los contribuyentes, de los impuestos, ¿cierto?, para estas asesorías, para estos proyectos. Y ahora se derivó de que más encima estas asesorías eran chantas, ¿no? ¿Ya? Que habían redes de favores, ¿cierto?, donde la Fundación Jaime Guzmán y la UDI y RN principalmente tenían estas asesorías que... Ojo, la UDI, solo la UDI gastó 199 millones de pesos en asesorías externas, donde de estos 199 millones, 190 millones fueron a parar a la Fundación Jaime Guzmán, quienes entregaron varios informes donde más de la mitad eran plagiados a documentos de acceso público. O sea, no solo eran plagiados, sino que además eran de acceso público. Es decir, que bastaba que alguien se sentara un día en su computador, colocar Google.cl o Google Académico y copiar y pegar las cosas que aparecían en la primera página de búsqueda de Google, ¿ya? Uh-huh. Además, se encontró que la fundación entregaba documentos duplicados a varios parlamentarios, es decir, que recibía, por ejemplo, el pago de 3 parlamentarios, pero le entregaba el mismo informe. O sea, no solamente copiaba y pegaba, sino que más encima hacía una sola vez el trabajo y después lo repartía en copia a los demás. Oye, bueno, antes de dar mi opinión, me sumo también saludar a Eduardo Campos, John Albarrán Araya, Antonio Rodolfo Mena Vázquez, Gabriela Velázquez Cortés, Pame Lee, Natalia Javiera, Daniela Salazar, gente que también le ha puesto, Gamaliel Silva, por supuesto, Simón Gabriel, Noelia Fierro, Simón Gabriel Contreras, Noelia Fierro, y por último, Alfredo. Jane Simon y Ángela Fuente. También Yesenia Cid y Cerda Alfredo, que también le pusieron me gusta. Eso. Lo que iba a decir, lo que llama la atención es que esto se destapó por el caso del candidato Guillermo. También se supo que Camila Vallejo había pagado al Instituto ICAL del Partido Comunista para cuestiones parecidas, y la gente de derecha estaba haciendo un festín de esto hasta que se supo que sucedía lo mismo con la Fundación Jaime Guzmán, así que nuevamente tenemos un caso del cual no se escapa a nadie. Oh, qué extraño. Bueno, me imagino que la gente que está observando o en el Facebook Live o no está escuchando entiende que es una ironía, ¿cierto? Que no es el primer caso que comparten, tienen en común los amiguitos de la nueva mayoría y Concertación. Perdón, y Alianza Chile Vamos. Me confundo porque son casi lo mismo, ¿eh? Por eso me confundo. Sí, pues. Es fácil confundirse entre ellos. Oye, pero además, como decís tú, y no solamente el caso, o sea, por ejemplo, cuando analizamos los casos de corrupción y el tema de las boletas trucha, tampoco están todos manchados, pum. Están todos manchados. Y si analizáis... En este caso yo no sé si sea tanto culpa de él o... No sé, no quiero jugar al abogado del diablo, pero yo creo que... No sé si sea tanto culpa de los parlamentarios en sí mismos, de los congresistas, porque ellos están pagando por un servicio que... De buena fe pueden decir que está haciendo bien la pega, por lo menos. Claro, pero que el servicio es el chanta, y hay varias empresas que se están aprovechando de esta situación, como la Fundación Jaime Guzmán para los diputados de la UDI, o el Instituto ICAL en este caso. Yo creo que por ahí van más las culpas, más que con los mismos congresistas. No sé, ¿qué opinas tú? Quizás había que revisar caso a caso. Yo aprendí a ser desconfiado con estos sujetos, ¿no? No me extrañaría, porque igual todos sabemos que, no sé, pues Fundación Jaime Guzmán no es autónoma. Bueno, en estricto rigor, o sea, superficialmente autónoma, pero sabemos que muchos personajes vinculados también a la UDI lo administran, ¿no es cierto? Entonces, están al tanto de estos procedimientos. O sea, no creo que sean tan inocentes. En el caso de Vical, ahí no estoy al tanto. No me quiero arriesgar o aventurar a hacer una acusación indebida. Pero hay casos que en la Fundación Jaime Guzmán sí hay cruces de intereses, porque hay gente que incluso parlamentarios que trabajan o que están directamente relacionados con la fundación. Oye, nos comenta, muy buena la canción anterior. Manda saludos a Yerko. Adivina quién hizo el comentario. Mayra. ¿No? No. Porque me comentó al interno, por eso. No puso, es Gabriel Alejandro Matamala. Ah, ya. Lipaila. Bueno, es la pareja de Mayra, sí, bien. Ah, ya. Me imaginaba. Saludos. Ah, le gustó la canción en portugués. Exacto. Saludos para Gabriel y Mayra, que parece que voy a ver a Mayra la próxima semana, viene a Conce, así que esperamos encontrarnos. A mi polola Alison también le gustó mucho. Aprovechando de mandar todos los saludos. Sí. Y le mandamos un saludo a Nelson y a Robinson, ¿eh? Que Nelson después se siente y nos cobra que no, si no le mandamos saludos. Así que saludos para ti, Nelson, para Robinson también, desde Concepción a Valdivia. Lo que me decía, lo que estáis leyendo tú me da risa porque dice, viven sin trabajar. Sí. Así como que toma el discurso que se le atribuye a la gente de izquierda, que quieren todo gratis del claro. Estado. Y... sí, por eso me costó un momento porque me dio mucha risa. ¿Qué otra noticia? ¿Qué otra cosa ha acontecido esta semana, Jano? Bueno, el caso de la toma del CREAD en Galvarino. Mm. Cuéntanos, ¿de qué se qué pasó ahí? Bueno, cuando reaccione mi computador, que... ah. Ya, pero ya está. En el... hay un caso de nuevamente de vulneración de riesgo a niños y niñas en un centro del Sename. Mm. Que denuncia el Instituto Nacional de Derecho Humano. Voy a leer un párrafo de una nota del mostrador que dice... Además del deterioro de infraestructura, el director del Instituto Nacional de Derecho Humano se encontró con cables eléctricos al descubierto que, según los trabajadores del recinto, serían utilizados por algunos menores para intentos de suicidio. Por tal razón, ofició a los cuatro tribunales de familia denunciando los hechos observados y solicitando la intervención judicial y la protección de los niñas, de los niños y niñas. Esto en la comuna de Galvarino, en la región de la... Araucanía. Dios mío. El director del Instituto Nacional de Derecho Humano, Branislav Marelich, siempre me ha costado mucho pronunciar al director del INDH, ordenó este jueves el inicio de un procedimiento especial de medida de protección de los derechos de los menores de edad que se encuentran internados en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa de Galvarino del Servicio Nacional de Menores, recinto que se encontraba tomado por sus propios funcionarios. O sea, tenemos como la mayoría de las manifestaciones de funcionarios públicos son para ofrecer un mejor servicio, básicamente, cuando para el registro civil, cuando paran los trabajadores de los SESFAM, muchas veces son justamente para tener las condiciones, en primer lugar, para desarrollar su trabajo de manera digna, y en segundo lugar, también para ofrecer el servicio de la manera también digna que corresponde. Este fue el caso de los trabajadores de este centro del Sename. ¿Y en qué situación se encuentra eso? ¿O no hay mucha más información al respecto? Bueno, la denuncia fue hecha por el Instituto Nacional de Derecho Humano. El mismo director de este, el Marelich, declaró que... constató los daños y deterioros de la infraestructura del establecimiento, en sus palabras, de los cables que podrían ser utilizados para el suicidio. Mm. Oye, qué lamentable, porque todavía no existe ninguna respuesta real por los más de 1.300 niños muertos y en la administración del Sename, en que más encima esta cifra ha seguido aumentando. Desde la última intento de investigación, porque fue bastante indecente, no había ninguna solución. Pues, mientras tanto, los centros del Sename siguen funcionando casi de la misma forma, desde que se empezó a develar este problema, esta crisis, no ha habido mejoras significativas, no han habido. Recordemos que hace poco tiempo atrás, unos meses atrás, estuvimos conversando con algunos funcionarios, trabajadores del Senamico, donde ellos también reclaman de que a pesar de esta denuncia masiva no ha habido ninguna mejora en la situación de los niños y niñas. Y mientras tanto sigue aumentando esta cifra, que son aterradoras. No sé qué opinas tú, Jano. Sí, la toma duró hasta el día 7. Esto fue el... perdón, hasta el... Ah, sí, fue el 7 ayer, ¿no? Sí, ayer. Hasta ayer en la tarde. Que duró la toma del CREAT de Galvarino, que estuvo ocupada por sus trabajadores por alrededor de 9 días. Luego que llegaran a un acuerdo con la directora Solange Huerta, con quien se reunieron para en una mesa de trabajo. La directora insistió: nuestra prioridad es la preocupación nuestra prioridad y preocupación son los niños y niñas. Por eso es importante señalar que desde el año pasado hemos puesto especial interés en este centro para mejorar sus condiciones de vida, habitabilidad y dignidad. Y hemos realizado mejoras en los baños, ampliación de dormitorios, patio de juegos, bla bla bla bla bla. Siempre que salen pilladas, salen, o que un centro está siendo cuestionado, aparecen estas mismas tipo de declaraciones. Nefasto, nefasto. Yo no sé qué más agregar, porque realmente estoy... No sé, me cuesta aceptar o realmente se me ocurren muchos improperios, y no los puedo decir por radio, pero no es para menos. Ya, pues, salgamos de aquí de alguna manera. Ya. Yo creo que si vienen los impresentables, o creo que faltan alguna noticia más que... No, además que por la hora ya también. Ya. Pero va a ser el quiebre, va a estar medio raro, lo hago también. O si podéis ir a una pausa musical si quieres. Sí, todo es negociable, ¿cierto? Ya, pues vamos a una pausa. Una breve pausa. Breve pausa musical y volvemos aquí en Cerro a la Izquierda. Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente, que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia. Pero en el patio hicieron la competencia, fue cuando sentí mi primera impotencia. 1977, no me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977, no me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. Mi adolescencia fue una etapa bizarra, el cuerpo es batería y la cabeza guitarra. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas de información que cambian temporadas. Caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada. La sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila la verdad nunca buscó su silla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva en la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono, colores poli cromo los uniformes de poco tono. Detono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no. Mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970 y 1970 y 1970 1977. No me digan no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977. No me digan no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. Música de los impresentables de la semana. ¿Ah? Iba a decir panorama, pero sí. Impresentables. ¿Qué son los impresentables de la semana, Yuri? Para los amigos y amigas que se están integrando recién o hace poco a Cerro a la Izquierda, el programa se cierra con una sección llamada Los Impresentables de la Semana, donde cada uno de los integrantes en el estudio muestran o exhiben en 60 segundos, no más que eso, puede ser menos obviamente, pero no más de 60 segundos, lo más inaceptable, lo más impresentable de la semana, y luego deliberamos cuál es lo más inaceptable, cuál es lo más impresentable dentro de todos estos impresentables. ¿Eh? Es una sección de puro odio, por catalogarlo de alguna manera. Ya, pues. La idea es que cada uno traiga uno, pero ahora habemos dos nomás en este momento en el estudio, así que claro, va a ser un poco más corta. Vamos a tener que hacer cachipún para decidir cuál es el más impresentable. Claro. No hay quórum para votar. Pero comienza tú. Ya. Ya, a continuación el impresentable de Yerko. Bueno, el día de ayer en el periódico El Mercurio, excomandantes en jefe de las Fuerzas Armadas hicieron un gesto de lo más grotesco y de lo más burdo que he leído en los últimos años, en donde hacen una revisión histórica de su recorrido desde septiembre del 73 hasta hoy en día, y encuentran un gesto de ingratitud e inhumanidad que se cierre el penal Punta Peuco, dejando comillas a estos ancianos, pobres ancianos, en cárceles comunes como cualquier preso de prisionero de nuestro país. Me parece inaceptable por varias cosas. Primero, porque hay un en el discurso hay una victimización, ¿ya? Se consideran ellos víctimas y no victimarios de un proceso de sistematicidad en la violación de derechos humanos. En segundo lugar, hacen una interpretación histórica donde ellos dicen que le hicieron un favor al país y que defendieron a la patria a través de esta violencia y esta represión. Y en tercer lugar, se justifican históricamente al señalar que era la forma de actuar en el contexto que se vivió, y que la culpa mayor la tenemos nosotros hoy día, y nosotros estamos haciendo un acto errado al intentar equiparar legalmente estos prisioneros. Me parece totalmente inaceptable que esta manipulación histórica, esta manipulación discursiva que se da, y además en un medio que nos tiene acostumbrado a este tipo de manipulaciones como el Mercurio. Los prisioneros, los presos en general deben tener buenas condiciones, ¿cierto? Pero el problema es de que estas condiciones son desiguales. Y estoy en contra de los privilegios a asesinos, a criminales como los que están encerrados en Punta Peuco. El día, bueno, voy yo ahora con mi impresentable. El día miércoles aparecieron unas imágenes en internet, en Twitter principalmente, sobre unas avionetas alrededor de 11 que habían aterrizado en pleno campo de flores del desierto florido en el norte de nuestro país. Con un llamado que existe hace mucho tiempo por muchas partes, de cuidar las flores, de no pisarlas, de no cortarlas, de preocuparse porque este es un fenómeno tan frágil que requiere un sumo cuidado para que este siga existiendo, que las flores logren reproducirse y logren esparcir sus semillas para los años en que se vuelvan a dar las condiciones para que estas florezcan. Un fenómeno interanual. Sin embargo, este grupo que se autodenomina como los galácticos, así se pusieron, a propósito de nada, se le ocurrió aterrizar ahí. La excusa fue que tenían un desperfecto técnico, una de ellas en una piola, si no me equivoco. Pero una sola avión hizo que aterrizaran 11 y que además hicieran un picnic ahí. Lo peor de todo es que al ser identificados estos pilotos se descubrió que uno de ellos era Eugenio Ponce Lerú, director de Sokimich, sí, sí, de SQM. Volvemos a encontrarnos con el apellido Ponce Lerú. ¿Qué es ser más despreciable? Así que hay tanto odio por tantas razones en esa acción que mi impresentable de la semana es esto. No sé ya ni cómo decirlo. Esto. Sujetos que aterrizaron hoy en el desierto Florida. Piñera, Ponce Lerú y no se me olvida algún nombre, están para los más impresentables del año, ¿eh? Sí. Sí. Así que ese es mi impresentable. Ya voy, Jerko. Hora de ir cerrando. No sé si elegimos al más impresentable de los dos. Quizás no tenga tanto cachipuna sentido cuando hay dos solamente. Podemos hacer un cachipuna atrás del vidrio. Además que en este caso está difícil cuál de los dos es más... Sí, sí, mira, yo por un momento pensé que el mío era más impresentable hasta que dijiste Ponce Lerú y como que se me revolvió la guata. Dije, no, hasta hay un empate técnico. No, ¿cachabas? No, yo sabía el hecho que me pareció inaceptable por sí solo, pero con Ponce Lerú es una quinta a la torta bastante... O sea, es que independiente de quien haya sido, el daño es igual, pero es que es como que sumarle otra... Otra... Claro, algo más desagradable todavía. Sí, pues, y además que hay gente que no ha hecho tanto daño como país. Recordemos que esa familia, los Ponce Lerú, no tendrían nada si no fuera por la dictadura, pues sí. Pinochet le regaló Sokimich, que era una empresa del Estado. Exacto. Se la regaló, así como si fuera de él. Le dijo, oye tú, que te casaste con mi hija, toma, Sokimich, una empresa que era de todos los chilenos, ahora es tuya. Ah, Dios mío, y bueno, y además que te involucraron otras cosas como con el negocio forestal, ¿cierto? Bueno, también tiene plata metida, inversiones en la nueva mayoría y en la alianza. Bueno, el financiamiento ilegal de campañas políticas, la apropiación de la explotación del litio, también... En el DL-701, que propicia la plantación de pinos y eucaliptos. Ya me estáis convenciendo, ¿eh? Creo que por ahí va el... Oye, si cuando uno pasa algo malo en Chile, se pone a revisar quiénes y salen, se repiten los nombres, sí, y los apellidos. Y no son tantos, pero son muy dañinos. Sí. Dios mío. Bueno, aprovechamos de mandar un saludo, obviamente, a todas las personas que participaron en el programa. Agradecemos su compañía. El programa no sería lo mismo sin ustedes, ¿cierto? Estaríamos hablando así deprimidos. No, un saludo cariñoso a todas y todos quienes le colocaron me gusta o me encanta nuestra Facebook Live, comentaron, compartieron la publicación y esperamos contar con ustedes también la próxima semana a partir de las 17:30 horas. Ya, pues, hora de despedirse entonces. Nos vemos el día viernes. Supongo que habrá programa o van a parar por el 18. Viernes 15, no es 18, sí, hay que darle igual. Ah, pero si el viernes a esta hora, ¿quién nos va a estar escuchando? No sé, vamos a tener que hacer un programa en 18 también. Sí, puede ser, ¿eh? Como dice Gama, en 18. Fonda Cerro a la Izquierda. Claro. O Ramada, sí, porque Fonda suena como Ramada Cerro a la Izquierda. Bueno, y si no, será en dos semanas más, pero la cosa es que aquí vamos a estar. Gracias por haberse sumado a la transmisión en FM, online, Facebook Live, como sea. Nosotros... nos despedimos como cada semana escuchando música de la zona. Ahora nos vamos un poquito más hacia la cordillera de Los Ángeles. Escuchamos a Primavera de Praga con La Advertencia y nosotros nos volvemos a encontrar. Chau, chau. Chau, chau. para ti. Estoy temblando de vergüenza. No me dijiste que la noche iba a caer, pues me acostumbro con destreza. Estaba respirando y no me percaté. Será porque es así la ciencia. La tarde es anaranjada, si lo ves, creo que es una advertencia. Una y mil veces te fallé. Soy lo único que tengo. Se apareció la muerte y no me asusté. Iré a comprar a ver si vuelvo.